defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Los miércoles, de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche, compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Radio Gráfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely times. Bien, nos mantienen informados gente de Democracy Now con una orientación, gente de AIR. Con otra, estamos tomando en cuenta los planteos. En un ratito viene Néstor Korojowski con su visión del panorama internacional, elecciones en Estados Unidos. Ahora vamos con el informe del Instituto Schiller de IR con el planteo de Dennis Moll. Préstele especial atención porque en muchos puntos da lo que nosotros entendemos en el clavo de la situación. Ahora bien, Moll tiene una posición y habla desde allí. No solo está en Washington informativamente, sino que se encuentra conceptualmente jugando sus cartas en la vida interna norteamericana. Esto no le quita trascendencia al análisis. Adelante, lo ponemos en exclusiva en el aire de Ya Nada Será Igual. Ahora, la elección misma fue una derrota total del plan A del establishment internacional que había anunciado que no iba a tolerar un segundo periodo de Trump, pase lo que pase. El plan A era simplemente tener por los efectos de los medios sociales, toda la campaña de 4 años en contra de Trump y toda una campaña de los medios, crear lo que ellos estaban llamando una ola azul de votos por los demócratas que simplemente iba a arrasar y se acabó. Eso no lo lograron. Trump ganó en Florida. Con un voto bastante grande. También ganó en otros estados como Texas y otros que los demócratas estaban disputando. Entonces, esa parte fracasó. Ahora estamos en plan B del establishment británico y de Wall Street. Y el plan B es precisamente los fraudes que ellos ya habían anunciado que realizarían, por eso Hillary Clinton y también Nancy Pelosi le habían dicho a Biden que de ninguna manera debería aceptar los resultados de la elección, la misma noche de la elección, pase lo que pase. Y ahora han echado a andar esa situación de ese tipo de voto que se descubre. Estamos viendo qué es lo que pasa, no tenemos mayor información que lo que el propio Partido Republicano y se está presentando en los tribunales, pero esto va a ser algo realmente muy importante. Va a haber una pelea y pelea en grande. Si fracasa eso por parte de los británicos, tienen ya listo el plan C, Y todo esto ya lo habíamos denunciado de antemano. El plan C es simplemente desatar violencia de grupos de izquierda como los Antifa, como Black Lives Matter, como los otros grupos de George Soros, y grupos totalmente provocadores para tratar de producir violencia y a ver qué tipo de respuesta pueden provocar. También están trabajando con grupos militaristas de derecha, pues son provocadores, para tratar de usar eso también como un posible escenario de estrategia de tensión y también quizás utilizar eso para activar un plan que sí había para tratar de tener un golpe de Estado militar en Estados Unidos. Creo que lo que nosotros y otros hemos hecho para desenmascarar ese plan con las declaraciones del coronel Black ha servido mucho para que esa opción quizás no le funcione tan bien como habían querido. También es interesante que el general Milley, el jefe del Estado Mayor, la noche antes de las elecciones, fue a una entrevista privada con varios de los principales medios de televisión y demás para decirles con toda y absoluta claridad que los militares estadounidenses de ninguna manera iban a tomar cartas en el asunto, ni decidir las elecciones, ni nada. Simplemente estaban ahí para garantizar que se pudiera realizar una elección sin violencia. Entonces, esos son los planes que todavía están en batalla. Aquí, ¿qué es lo que está en juego realmente? Bueno, obviamente esta es una batalla por el poder total. Los que perdieron el poder en parte con la elección de Trump hace 4 años, es decir, el establishment, el sistema, los que algunos llaman incorrectamente el Estado profundo, básicamente la oligarquía financiera internacional representada por Londres, anunciaron años atrás, como en un documento de la Cámara de Lores, que no iban a permitir un segundo periodo de Trump. Y más recientemente, lo que ha habido es una campaña también, como se vio en la portada del Economist, diciendo, el encabezado dice, ¿por qué tiene que ser Biden? Tiene que ser Biden, a como de lugar. Han dicho cosas parecidas en el Guardian y lo demás. ¿Por qué? Bueno, creo que en parte se puede ver en las declaraciones del mismo Trump anoche, en el periodo de del conteo del voto y demás. Él se reunió con un grupo de republicanos jóvenes, parece que muchachos bastante jóvenes, y uno de ellos le preguntó a Trump, bueno, pero ¿qué pasó? Los demócratas gastaron más dinero que nosotros, ¿dónde está el dinero? Y él dijo lo siguiente, les voy a leer la cita textual, dijo, en una reunión en Arlington, así es que fue antes del voto, dijo, no, nosotros tuvimos suficiente dinero, pero lo que yo no quería hacer era llamar a la gente de Wall Street y decirles, oye, mándame 25 millones de dólares, y decirle eso al jefe de cada una de las compañías de Wall Street. Lo podría haber hecho, y yo hubiera sido el rey de la recaudación de los fondos si lo hubiera hecho. Pero una vez que se hace eso, uno ya no puede relacionarse de manera propia con ellos. Simplemente no se puede. Así es que no lo hice. Podríamos haber hecho eso y podríamos haber sacado mucho dinero. O, quiero decir, Hillary Clinton gastó mucho más dinero que yo. Y en ese caso, cuando esta gente consigue tanto dinero de Wall Street, quiere decir que están haciendo tranzas y llegando a acuerdos tras bastidores, y eso no se puede permitir. Cierra comillas. ¿A dónde está el punto en el cual nosotros discrepamos con las visiones de Scioli y Macri son lo mismo? Bueno, permítanme este chiste, no se enojen. Biden y Trump. ¿Por qué? Porque la clave de la situación ha sido evidenciada en estos parámetros que acaba de narrar Dennis Moll. Básicamente, el tema de las finanzas está correlacionado con el de las armas. Cuando hay política exterior belicista, el Estado norteamericano pone todo su andamiaje al servicio de las empresas que llevan adelante los emprendimientos externos. Esas empresas marchan con la bandera norteamericana, pero son corporaciones privadas y son asistidas, de algún modo absorben el recurso público del fisco norteamericano y lo canalizan en beneficio propio. También están ligadas con el narcotráfico. Al existir una determinación de poner de pie la industria puertas adentro, lo que se hace es volcar la energía interna, hacer chorrear la manguera que antes chorreaba para afuera en sentido interior. Por eso ha crecido el Producto Bruto Interno norteamericano y ha crecido el nivel de empleo. No es antojadizo ni es declamativo, es un análisis que realizamos en base a los datos, teniendo los datos sobre la mesa. Si alguien va hacia afuera, pierde energía interior, sobre todo con el rastro extremadamente belicista que caracterizó desde Ronald Reagan hasta Barack Obama el conjunto de los gobiernos norteamericanos. De allí que pensemos que no se trata de una equivalencia plena. Se trata, por supuesto, de un riesgo permanente porque Estados Unidos sigue siendo una potencia imperial, pero ya no puede ser hegemónica y, por lo tanto, tiene que escoger a dónde poner el acento. Levantamos la cortina. Y los rusos, bueno, en realidad nadie cree que Rusia, China o Irán intervengan a través de la web en las elecciones norteamericanas. Sin embargo, lo discuten con gran entusiasmo. Esto también habla a las claras de la credulidad de una zona importante del público norteamericano, lo cual complica todavía más las cosas porque el efecto de las extensas, potentes y atemorizantes campañas del macartismo ha desplazado del interés público la política. Pero ¿por qué hablamos de Rusia? No tanto por Estados Unidos. En este caso lo hacemos por la vacuna. Le hemos preguntado a nuestra compañera de Radiográfica, ustedes la conocen, por esta vía y también por todos los canales de televisión que ha fatigado en estos meses, la doctora Gabriela Piovano. La escuchamos. Bueno, el gobierno argentino encarga, ¿no?, los 25 millones de dosis que son para 12 millones de personas en realidad, y que, bueno, lo que la gente tiene que tener claro es que el gobierno está gestionando con todas las empresas farmacéuticas que tienen hoy estudios fase 3 de las vacunas, porque justamente una vez que se sepa, cuando se abran los resultados, cuáles son realmente efectivas y seguras, todo el mundo va a querer comprar y tener esa vacuna, no solo la Argentina. Entonces, el gobierno está negociando para tener un lugarcito, digamos, en esas provisiones, ¿no es cierto? Obviamente, el gigante ruso tiene una capacidad de producción que hace que, bueno, que sí se le puedan pedir, digamos, y que prioricen a la Argentina, ¿no? Por el otro lado, las demás vacunas, le hace Oxford, Pfizer, Moderna, las de China, todas están en fase 3, volvemos a insistir, que es una fase más masiva, con mayor cantidad de gente. Entonces, ya en la Argentina se está aplicando. Y sí, chicos, y la gente que se anotó para ser voluntario de la vacuna, es vacunado. No se puede ser voluntario de una vacuna sin que te vacunen. Pero eso no quiere decir que los resultados, para poder decir cuál es la mejor, o si dos son las mejores, cuál es la mejor para comprar, ¿no es cierto? O la logística, o el precio, o lo que, cómo sea la situación de la aplicación,